de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Se ha confirmado lo que se estaba sospechando. Finalmente se va a balcanizar la liga. Un sector se va a apartar y otro sector se parte en dos, la Liga de Punilla. Finalmente, esta es información que nos están confirmando. Y se van a iniciar dos torneos diferentes, los cuales tampoco van a ser federados. Es decir, que la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, una de las ligas más importantes de Córdoba, pierde su nivel de federalización y esto le quita prestigio, le quita convocatoria, le quita fuerza a nuestra Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Sobre este tema tenemos información que nos envía el colega Maxi Moyano, conductor del programa La Cancha que lo parió. Ya vamos a buscar el material que nos ha enviado, en este caso el testimonio de Maxi Moyano sobre lo que está pasando en la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. El caso de la Liga Departamental de Punilla, que está pasando de telenovela a película de terror. Para poner un contexto a toda esta situación, recordamos a la audiencia que el miércoles pasado se convocó a asamblea anual ordinaria en la Liga Departamental de Punilla, presidida por el presidente Raúl Mendoza, la cual tenía dentro de sus objetos la presentación de los balances adeudados y también la elección, la convocatoria a la elección de un nuevo presidente para los próximos 2 años, en la cual Daniel Sabadín, en conjunto con otras personas, se presentó como candidato opositor a la actual gestión de Raúl Mendoza, en la cual Daniel Sabadín quedó afuera de dicha asamblea, según Raúl Mendoza, figurando en el estatuto esta acción, con varias irregularidades denunciadas por el presidente de Racing de Vallehermoso. La conclusión fue que Raúl Mendoza ganó esta elección por 16 votos a 6 que fueron a favor de Daniel Sabadín, lo que genera una continuidad de 2 años más de la gestión ya existente. También cabe aclarar que en esta dicha votación los clubes de Carlos Paz, quienes están en una situación dudosa, llamémosle, por pertenecer a la Liga Cordobesa de Fútbol, que todavía no dictaminó su presencia real en la Liga Cordobesa. Esto genera más que discusiones por la cuestión de estar utilizando estos clubes de Villa Carlos Paz a favor de la elección de Raúl Mendoza, siendo que estarían por participar en la Liga Cordobesa. La conclusión se lleva a este último día, estas últimas semanas. Esto fue ayer, miércoles, donde pareciera ser que la liga va a dividirse. Sí, así como lo estás escuchando, Juan, parece ser que existiría una liga paralela o 2 ligas. Lo grave de esto no solamente es que se, de alguna forma, quedarían sin efecto las ligas, sino que se pierde, por así decirlo, una supuesta afiliación o asociación. Quedarían sin aval, sin el aval del Consejo Federal de Fútbol. Esto, la consecuencia de esto sería el que no quede legitimizado el campeón de dicha liga, por no ser ninguna de las 2 posibles ligas que existirían, que correspondan, insisto, al Consejo Federal de Fútbol. Este aquí que se genera toda esta controversia en el ambiente del fútbol local al no saber a cuál liga jugar. Ahora, yo te pregunto a vos y le pregunto a la audiencia si esto no podría llevar a cabo a una cierta privatización o de alguna forma una cuestión de torneos privados que comienzan a generarse. Digo esto porque cada liga, al perder el aval del Consejo Federal, tiene la autoridad, por así decirlo, de generar su propio torneo con sus propias reglas y con sus propios recursos, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma indirecta de generar una liga, un torneo que en teoría debería ser del pueblo y de los clubes, para formar algo privado o algo tal vez en búsqueda de una mirada un poco más comercial. Dejo hecho esta pregunta, teniendo en cuenta también el macro, ¿sí? Sin perder de vista personajes que existen en el mundo del fútbol y en la política nacional, como Mauricio Macri, pujando constantemente por lo que son las SAD, Sociedades Anónimas Deportivas. Y también recuerdo a la audiencia que, bueno, son cuestiones a discutir dentro de la sociedad, pero siempre Córdoba, de alguna manera u otra, a Mauricio Macri, el mismo Milei, siempre le fue tierra fértil ante sus ideas. Así que comenzaría a verlo de esa manera, sin generar una cuestión más allá de lo que está pasando, ¿ok? Que es la posible división de la Liga Departamental de Punilla. Bueno, ahí lo escuchaban a Maxi Moyano repasando entonces cómo queda en este caso la...